Buenas noches, pasan ya casi 10 minutos de las 10 de la noche. Estáis escuchando Radio Cuca, estáis escuchando al Pistolero Zurdo. Recordad que estáis escuchando una radio libre, nos estáis siguiendo a través del 107.3 de la FM. Quizás a otros estéis ahí al otro lado a través de internet, a través de nuestra página www.radiocuca.org, o bueno, a lo mejor llegasteis a este programa que hemos o que estamos grabando a través de la página de archivo, a través de los programas grabados que tenemos también en internet, esos podcasts que podéis descargar o escuchar donde y cuando queráis. Pues lo dicho, ya pasan 10 minutos, ya se nos hizo un poco tarde el arranque, pero aquí empieza en Radio Cuca el Pistolero Zurdo, hoy con un programa muy especial, diferente a lo que estamos escuchando últimamente del pistolero. Incluso estrenamos fondo musical, ¿vale? Suena parecido a lo que había, pero bueno, hemos metido alguna canción más, hemos ampliado el repertorio de Ennio Morricone, que nos acompaña habitualmente. El anterior disco hizo Potocci, y bueno, pues nada, hubo que hacer una nueva grabación y ahí está, sonando, mientras que nosotros hablamos, mientras que hacemos pausas para que esto no se quede en silencio. Ennio Morricone nos acompañará con esas canciones de El bueno, feo y el malo, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, etcétera, etcétera. Os digo, hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa, bueno, pues un poco diferente, ¿no? Vamos a hablar de varios temas que tienen un eje común, que es el software libre, ¿vale? Contamos aquí con la presencia de Luis Iván Cuende, desarrollador de Asturis, y bueno, que vamos a tener una pequeña o larga pues, conversación, entrevista, charla, debate, llamémoslo como queráis. Buenas noches y bienvenido, Luis Iván. Buenas noches. Pues bueno, vamos, como os digo, vamos a hablar de software libre, vamos a hablar de sus proyectos, que son unos proyectos muy interesantes y queremos que conozcáis. Y nos gustaría que participarais de alguna forma, directa o indirectamente, ¿vale? Tenemos abierto un correo electrónico, que es elpistolerozurdo@gmail.com. Si queréis enviar un correo electrónico, lo puse en la página web el otro día en el anuncio. No ha tenido demasiado éxito, pero bueno, podéis intentarlo, ¿vale? elpistolerozurdo@gmail.com y ahí sobre la marcha, si nos mandáis alguna pregunta, pues intentamos responderlas. Si sois un poco más atrevidos o atrevidas, pues tenemos un chat en la página, www.radiocuca.org, en la parte inferior de la página veréis ahí chat de la Cuca. Estoy ahora mismo aquí logueándome para entrar y nada, pues directamente también online, directo, en caliente, pues podéis pues lanzar vuestras preguntas, participar de alguna forma en este, en esta charla, debate, ¿vale? Encuentro de amigos que vamos a tener ahora mismo aquí. Voy a poner mi nombre en el chat. Set your name. Y nada, lo dicho. Por ahí también tienes un canal. Y si ya sois súper atrevidos y no os importa salir en directo, pues nos llamáis. Hay un teléfono de contacto, el 985-29-8137, 985-298-137. Y bueno, hoy como tengo aquí a los compañeros de Anedonia y de los capítulos prohibidos, pues entre todos seremos capaces de poner el teléfono en el aire y que, bueno, pues hagáis vuestras preguntas o participéis en el debate aquí con Cuendi y con el pistolero zurdo, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Yo os voy a hacer una pequeña introducción de qué es esto del software libre, esto que vamos a hablar hoy. Lo vamos a hacer a través de un pequeño vídeo. Un vídeo que hay en internet que habla del software libre. Y que bueno, luego os cuento un poquito más acerca de este vídeo, pero poquito, tampoco mucho más. Vamos a ver si suena, porque lo que os digo siempre, aquí hay demasiados botones, aquí hay demasiadas teclas y no siempre todas las clavijas están enchufadas donde tienen que estar. Vamos a ver qué pasa. Software libre, ¿qué es esto? El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de las personas usuarias para modificar el software obtenido, usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Esta confusión viene de que en inglés la misma palabra, free, significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión, y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres, al no contemplar las cuatro libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad 0. En cualquier tipo de sistema informático, en cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 3. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o a alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia Copyleft, que es la regla que implica que, cuando se distribuye un programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no solo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software, por no hablar de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice. Ya estamos haciendo alguna que otra pizca. Vamos a bajar la música, que se nos oye mucho mejor cuando la bajamos. Iván, Luis, no sé cómo quieres que te llame, Cuende. De las dos formas, las tres, da igual. Igual, ¿no? Sé que te llaman de otra forma, pero no lo voy a decir aquí en antena. ¿Qué es esto del software libre? Porque yo con este vídeo, más o menos, sí, puedo entender un poquito de qué va, pero no sé yo si la gente no tiene muy claro. ¿Qué es esto de software libre? ¿Es software que no se paga o qué es esto? No, la gente suele confundir el software libre con software gratis. No es así. El software libre es un software que respeta cuatro derechos, o que da cuatro derechos básicos al, uh-huh, al usuario. Uh-huh. Son derechos como, por ejemplo, utilizarlos sin restricción alguna, modificarlos, es decir, entrar en su código fuente, uh-huh, en el código que hace la aplicación, redistribuirlo libremente, poder coger el software, después de modificarlo y de utilizarlo, poder redistribuirlo a otros lugares, con costos, sin costos. Generalmente el software libre es gratuito, por lo que a veces surge esa confusión, ¿no? Que a veces se puede entender, porque la gente ahora mismo lo que mira es el bolsillo. Pero no, el software libre no habría que mirarlo porque no tenga costo, habría que mirarlo más bien porque es un software mejor y porque tiene detrás un modo de vida, que es la cultura libre, ¿no? Yo creo que es más importante eso que sea gratuito. Entras en un tema que es interesante. No es que necesariamente que sea gratuito, no es necesariamente un software que... Bueno, pues eso, que tengas que cobrar por él o que no puedas distribuir o que tengas restricciones, sino que hay una especie de forma de vida por detrás de esto del software. ¿En qué consiste un poco esa forma de vida? Porque a mí es un tema que es el que más me atrae inicialmente, esto del software libre. Sí, las personas que nos gusta el software libre y que creemos en el software libre como una filosofía de vida, pensamos que todo debería ser abierto. Una persona podría hacer lo que quiera en su vida porque todo debería ser abierto, y de hecho en el software libre todo es abierto, no tienes restricciones ni barreras para empezar un nuevo proyecto, por ejemplo. Cuando yo comencé Asturis tenía todas las demás herramientas a mi disposición para comenzarlo, ¿no? Y nadie me lo prohibió, me dijo, no, tienes que ser una gran multinacional para hacer esto. Es decir, aquellas aplicaciones, aquellos programas, aquellas utilidades que se desarrollan dentro de un ambiente, un entorno de software libre, se puede utilizar o están abiertas a uso y disfrute de cualquier persona de la comunidad en general, no de la comunidad software libre, ni muchísimo menos, ¿no? A cualquier persona en general, no tiene que no importa su raza, ni su religión, ni si tiene dinero o no. O sea que... podemos considerar el software libre como un... ¿No podemos considerar el software libre como un negocio, entonces? Sí, el software libre también es un modelo de negocio. El software libre es muchas cosas. El modelo de negocio suele consistir en dar servicios y no productos. Es decir, ya que no puedes... Bueno, se puede vender software libre, pero no es común. Y algunas personas incluso llegamos a decir que vender software libre no es ético. Lo que se hace es entonces vender un servicio. Tú eres una empresa, lanzas un producto de software libre y cualquiera puede descargar o utilizar ese producto, ¿no? Pero puedes ofrecer una serie de servicios. Por ejemplo, una gran compañía como es Red Hat. Su software se puede descargar. Red Hat Enterprise Linux se puede descargar y instalar en tu servidor. Pero si quieres un soporte de la empresa directo de Red Hat... puedes contratarles y ellos te vienen y te configuran tu servidor, ¿no? Entonces vamos a un modelo que es vender servicio y no software. A mí me parece un modelo que está bastante bien, porque cualquiera puede acceder al software, esté donde esté, aunque el servicio, que en realidad es lo que de verdad hay que cobrar, que es por horas, pues sí que se cobra, y sí que una persona o una empresa puede vivir de ello, de ese modelo. No es un modelo utópico, como mucha gente dice. Pero inicialmente la gran parte de la comunidad, quitando estas grandes empresas, ¿no? Red Hat, puede ser a lo mejor OpenOffice, lo podemos calificar como software libre. Aunque Oracle lo coge una empresa. Mejor hablar de LibreOffice. LibreOffice, ¿no? LibreOffice. Puede ser distribuciones alternativas al Microsoft Office y demás. Se me perdió el hilo. Quería decir que además de las otras empresas, digamos, sí que hay mucha gente que lo hace, digamos, por amor al arte. Tú, por ejemplo, lo haces, digamos, no esperas o no es directamente, digamos, en tu producto no estás buscando un beneficio económico, ¿verdad? No, en absoluto. Sí que hay personas que nos gusta esto. O sea, yo cuando empecé a los 12 años no pensaba que Asturias llegaría a ser lo que es hoy, ni que llegara a ser lo que... Bueno, quién sabe. Que puede llegar a ser, ¿verdad? Sí, futuro. Estás hablando de Asturis. Quiero comentar a la gente, ahora lo vas a desarrollar tú más en profundidad. Es una persona, viene a hablar aquí de software libre porque es, entre otras cosas, desarrollador de Asturis, que nos va a contar dentro de un poquito, cuando pasemos esta etapa del debate, qué consiste y qué es esto de Asturis, ¿vale? Para que lo conozcáis. Decías que, perdona, que te corté, que lo hacéis eso por un poco por el amor al arte, por el... Sí, el beneficio de hacerlo, por el placer de hacer una cosa. Ahí llevamos un poco a la ética hacker. Hay personas que nos gusta meternos entre líneas de código y estamos así horas, días, años. Y bueno, también es otra filosofía de vida, ¿no? Yo creo que está todo muy unido. Hay gente que le gusta, pues, no sé, ver la televisión en programas de la 5. y hay gente pues que nos gusta hacer cosas más productivas con nuestra vida y nos dedicamos a hacer código y darlo a la comunidad para que cualquiera pueda utilizarlo. Eso es confortante, ver que tu sistema operativo o tus programas son utilizados por gente en más de 20 países del mundo, ¿no? Y es muy reconfortante cuando ves que esos países, entre ellos, hay países en vías de desarrollo o del tercer mundo, y entonces piensas en gente a la que estás beneficiando simplemente porque han sido excluidos, ya sea porque no tienen dinero, bueno, en fin, son países en vías de desarrollo. Eso a mí, personalmente, es lo que más me reconforta de software libre, ¿no? Que cualquiera puede utilizarlo y que las personas que lo utilizan generalmente son personas con mente abierta y me gusta beneficiarles. Y tú, bajo estas premisas, vas y con, ¿qué, 12, 13 años, Fera? 12 años. Con 12 años vas y te coges una distribución de Linux, ¿no? Linux es un software. Cuéntanos un poquito qué es esto de Linux. Vale, pues nada, a los 12 años empecé a trastear con Linux. Un amigo de mi padre le dio un CD. Uh-huh. Mi padre me lo dio a mí. Y de Fedora 7, de una distribución ya bastante antigua, del año 2008. Uh-huh. Y tenía un ordenador viejo en casa y nada, lo instalé allí. Empecé a ver qué era Linux y qué es esto de Linux, ¿no? Qué raro es, no sé qué. Uh-huh. Empiezas a investigar, te gusta, descubres que hay un montón de cosas por hacer. Y entonces me surgió la idea de crear una distribución Linux localizada para Asturias, ¿no? Uh-huh. La gran mayoría de comunidades autónomas tienen distribuciones Linux ya. Lines, Guadalines, y se ahorran millones y millones de euros en pagar licencias a empresas como Microsoft. Uh-huh. Entonces nació solo por eso, de forma local, ¿no? Aquí en Asturias. Ahora no, ahora ya nos hemos salido de Asturias completamente. Es una distribución innovadora en todos los ámbitos, a nivel mundial. Hemos sido el primer sistema operativo del mundo en integrar reconocimiento facial, que en vez de introducir tu contraseña, simplemente miras a la webcam y te reconoce, uh-huh. ¿no? Y ahora somos un sistema puntero a nivel mundial, no solo aquí en Asturias. Ya nos hemos salido de Asturias, es más. Uh-huh. Y esto, bueno, entonces esto de Linux, esto de Asturias, eso es lo que podemos considerar un software libre, un sistema operativo que es un poco, pues puede ser un poco, no el complemento, sino ni el antagonista, no sé, es otro sistema operativo como puede ser Windows, ¿no? Entiendo. Sí, con Asturias puedes dejar de utilizar Windows o Mac, o puedes instalarlo también con Windows y con Mac. O... Uh-huh. Es decir, intentamos dar a los nuevos usuarios un sistema operativo libre, fácil de usar. Uh-huh. Los usuarios que están usando Windows o Mac o otro sistema operativo privativo y quieren pasarse uno libre se encuentran con que no saben. Generalmente no suelen tener las capacidades para instalar ni siquiera Linux. Uh-huh. Entonces lo que intentamos darles es equivalentes, aplicaciones equivalentes para todo, para Office, por ejemplo, con LibreOffice, para ver archivos de vídeo y de audio. Es decir, reemplazar completamente su sistema operativo y que con Asturias puedan hacer lo mismo o más y mejor que harían con Windows o con Mac. Es un poco lo que queremos hacer, que los usuarios no sientan miedo al ver al pingüino, ¿no? Que se acerquen al pingüino. Sí, porque una de los motivos, y lo digo como usuario, ¿vale? Yo soy usuario de... o intento ser usuario de software libre en la medida de lo posible, la mayor parte de lo posible. Estamos viendo ahora aquí, tengo un ordenador con Windows, ¿no? Pero tiene una distribución en Linux. ¿Eh? Ah, bueno, vale. Pasa que no me funciona muy bien. Yo soy un usuario intento ser un usuario de software libre que se encuentra con problemas, ¿vale? Por un motivo o por otro, pues cada vez que me acerco, pues me funciona todo bien hasta que tengo un problema que soy incapaz de resolver. Y eso es una de las, quizás, de los problemas, entre comillas, ¿vale?, que puede tener un usuario, porque, bueno, realmente si soy usuario de Windows es porque estuve tantos años utilizándolo, que, digamos, ya me sé arreglar los problemas que me da Windows, pero sí que encuentro problemas con Linux. Te pongo un ejemplo. En este ordenador, por ejemplo, me encuentro un problema con una tarjeta gráfica. Por más vueltas que le di, soy incapaz de hacer que la tarjeta gráfica me funcione bien, con lo cual hace que acabes un poco, bueno, ¿qué pasa con esos usuarios? Pues que ni siquiera tiene este medio nivel medio, sino que sea básico para el uso de ordenadores, y que, bueno, en ese aspecto, pues a lo mejor pues con un Windows se defienden bien, pero de repente si te le dices que tienes que instalar unos repositorios en un Linux, pues te queda mirando como diciendo, esto qué me estás sí. contando, ¿no? Aquí hay dos problemas. Uno, que la gran mayoría de las empresas que proveen hardware, que proveen el dispositivo uh-huh. en sí, no proveen de controladores libres o abiertos, ¿no? Uh-huh. Sino que son software propietario. Y software propietario con software libre no se llevan bien, ¿no? Es un problema que ahora está empezando a resolverse, ¿no? Porque se están dando cuenta las grandes empresas de que Linux existe, de que aproximadamente un 3% de los usuarios de escritorio usan Linux y están empezando a solucionarlo, ¿no? Pero el segundo problema me parece más importante, y es que en Linux hay un montón de foros a los que asistir cuando tienes un problema. Sí, pero, la famosa comunidad que hablábamos antes, ¿verdad? Eso es, pero dentro de la comunidad hay lo que se llaman los gurús, que son los que cuando un usuario postea sus dudas en un foro, en vez de resolverla, se ríen de él. A mí me parece un problema muy grande de la comunidad Linux, ya que en el software libre la mayoría de la gente tiene una mente muy abierta, una forma de ver las cosas distinta. Pero siempre hay un grupo de personas que se creen eso, los gurús, y que no dejan entrar a nuevos usuarios y que piensan que por haber utilizado Windows o Mac antes ya eres un impuro y no puedes entrar en su comunidad, ¿no? Sí, esto ocurre. Y me parece... Me río porque a mí me pasó, ¿no? De dejar algún post en algún foro, sí. Y tal, y esto ya está resuelto, no sé qué hilo de no sé qué foro, de no sé dónde y tal, y un poco riéndose de ti, un poco llamándote eso, el famoso lamer, ¿no? El famoso ahí, el loser que dice Wardog, por ejemplo, ¿no? Los losers, ¿no? Usuarios losers, no sé. Sí, eso es algo que hay que resolver, pero ahora mismo, ¿no? Uh-huh. En Asturias, por ejemplo, tenemos un foro, que es foro.asturias.com. Y allí, aunque la gente postee dudas que ya hayan sido respondidas 5.000 veces o chorradas, pero les respondemos, porque quieras o no, es un usuario más. Y eso es importante. Tengo la oportunidad de probar Asturix, lo tengo instalado en casa, y quiero yo creo que está un poco diseñado a propósito. Quiero decir, tiene una interface que se parece a Windows en el sentido más funcional que otra cosa, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues tiene el botoncito ahí de como sí. El de Windows, ubicado en el mismo sitio, despliegas y tienes, bueno, digamos que de alguna forma se parece un poquito, ¿no? Incluso la parte las utilidades estas de que te aparecen al lado del ratón, de la hora y todo esto y tal, como que, bueno, pretende ser un poquito, eso, ayuda un poco, sobre todo usuarios acostumbrados a utilizar solamente Windows, parece que, bueno, que se hace más intuitivo el paso, ¿no? Esto está hecho un poco a propósito, ¿no? De hecho, en la versión 2, ahora en la 3 lo quitamos porque la interfaz es tan parecida que no merece la pena. En la versión 2 pusimos un modo Windows que te copiaba la interfaz exacta, píxel a píxel, de Windows XP. Y bueno, los usuarios creemos que les gustó. Ahora en la versión 3, hemos integrado mucho la interfaz para que se parezca a la de Windows, pero en la versión 4 vamos a hacer un remozado completo de interfaz de usuario, integrando nuestro nuevo entorno de escritorio, AsturiSON. Un entorno de escritorio, para los que no lo sepáis, es toda la interfaz con la que interactuamos con el ordenador. Y vamos a crear algo yo lo traduzco para los que más o menos estéis ahí, sí, al lado. Sería un poco el sitio ese donde tenéis todas las carpetas y las fotos de vuestros hijos y de vuestras salidas nocturnas y todo eso que tiráis ahí cuando arranca el ordenador, pues eso es el interface de escritorio. No, bueno, y el panel que tienes abajo, o arriba, o los lados, o donde quieras, ¿no? El botoncito ese de apretar para salir a cargar los programas y todo eso. Hago la traducción simultánea. No, bien, genial. Y bueno, un poco rehacerlo para que sea más fácil de utilizar. Simplemente eso. Se llamará AsturiSON. AsturiSON. Y además utiliza una tecnología, por lo que pude leer por ahí tal, bastante novedosa. Está en HTML5, si no me equivoco, puede ser. Sí, HTML5, CSS3 y JavaScript. Es decir, tecnologías web. Tecnologías web, eso, exactamente. Sí. La historia es que estamos utilizando un entorno escritorio con tecnologías web. O sea, estás integrando. Bueno, la idea que es trabajar en la nube, ir hacia el trabajo en la nube o... un muy interesante post en mi blog, sí. Que en síntesis es que estamos yendo hacia un mundo donde las grandes empresas nos quieren obligar a trabajar en la nube. Por ejemplo, Google con su reciente Chrome OS hace que todo, tu escritorio esté en la nube, tus datos. ¿Cuál es el problema de la nube tal como nos la quieren vender ahora? Porque la nube puede ser que tú tengas tu servidor... y ahí tengas tus datos, pero el servidor no es tuyo, el servidor es de Microsoft o de Google. El problema es que tú no tienes tus datos están en Estados Unidos, sí. En algún servidor bien. En California. Bien, estamos entrando en un tema súper guapo, pero llevamos mucho tiempo hablando, vamos a dar un respiro a la gente que nos está escuchando, vamos a poner un poquito de música y ahora mismo entramos a hablar de la nube, que os va a resultar muy interesante y os vamos a poner algún ejemplo, voy a traer algún ejemplo de dónde estáis poniendo vuestros datos y de qué es esto de la nube para que comprendáis el porqué

que nos pusimos a, o que se pusieron hace muchos años, y aquí seguimos, pues a eso, a también a generar contenido de forma gratuita y libre. ¿Por qué? Porque simplemente porque nos gusta, y nos gusta perder, entre comillas, parte de nuestro tiempo pues en preparar programas y en contar y transmitir y compartir nuestras locuras con la gente. Estamos aquí con Iván Cuende, con un joven desarrollador de software libre, que tiene ahí un producto muy muy interesante, un producto, una, no sé cómo llamarlo, no, un producto no, una distribución, un, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un producto? Sistema operativo. Un sistema operativo, muy muy muy interesante, que os recomiendo que si queréis acercaros a este mundo del software libre, pues empecéis por ahí. Ya os digo que yo, como usuario que entra y sale en el tema del software libre, pues digamos que es la distribución que más sencilla me ha resultado ahora mismo de Linux, de instalar y poner a funcionar y que me funcionara perfectamente todo, ¿no? En asturix.com con X, Asturix, la última con X, podréis encontrar pues las distintas versiones para descargar y implementar. Asturix 3 es la última versión que tiene desarrollada, y estábamos hablando ahora, está desarrollando la nueva versión, que sería ya Asturix 4, ¿va a llamar? Asturix 4, y que ya incorpora temas como lo que decía, ¿no? Un interface, un escritorio ya pues basado en tecnologías web, que va un poquito ya encaminado al tema de la nube. Y nos comentaban por aquí detrás, oye, que esto de la nube y tal, sí, pero no, a lo mejor no se entiende muy bien. Pues nada, la nube es pues servicios como los que estáis utilizando a diario, ¿no? El hecho de utilizar servicios web, servicios que están en otro sitio, al otro lado, por decirlo de alguna forma, de vuestra línea telefónica, de vuestro ordenador, y donde almacenáis datos, ¿no? Pues las fotos que subís a Facebook, los correos electrónicos que tenéis en Gmail, por ejemplo, o en cualquier otro servicio, esas fotos que subís a redes sociales, esa información que vais dejando por ahí diseminada, esos me gusta de empresas, e incluso ya a nivel más personal, pues repositorios de información, como puede ser Dropbox, etcétera, etcétera, donde nos guardamos nuestros archivos personales, y bueno, que eso, que están disponibles. Es muy cómodo porque estoy en mi ordenador, y si mañana estoy en otro ordenador, en trabajo, en el ordenador de mi vecino, de mi amigo, no sé dónde, pues puedo acceder a esos, a esa información. Pero eso tiene una pequeña trampa, y es lo que os queremos comentar, y es lo que empezamos a hablar así tímidamente justo antes de esta canción. ¿Por qué es esto tan tan peligroso, y por qué Asturix cómo pretende Asturix, pues digamos, solventarlo, o cómo lo ataca Asturix en esta nueva versión? Bueno, es peligroso porque nos quieren vender un modelo de cloud computing de la nube, que es su nube, esa nube de las grandes empresas donde tú alojas ahí tus datos, ¿no? Es peligroso porque tú no tienes tus datos. Es muy importante mantener la soberanía de tus datos. Hoy en día, que el conocimiento es dinero, al fin y al cabo, y que la riqueza económica se mide por el conocimiento, vender tus datos, porque es vender tus datos... Ni siquiera los vendemos, porque si llevamos algo a cambio, ¿no? Me pagan por cada foto que subo a Facebook, pero no, ni siquiera, ¿no? Regalar tus datos es algo que me parece fatal, ¿no? Y bueno, Asturix On es un poco la salvación a esto, ¿no? El problema que tenemos con la nube hoy en día es que estamos dejándolo todo en la nube. Nuestros datos, nuestras aplicaciones y ahora también nuestro escritorio. Hemos visto como con Chrome OS, no sé si lo conoceréis, sistema operativo de Google, que realmente es un navegador a pantalla completa, un navegador web pantalla completa. Estamos dejando también nuestro escritorio al otro lado, ¿no? Como decía José Manuel antes. Entonces lo que queremos hacer con Asturix On es que, aprovechando el auge de las tecnologías web, HTML5, si alguien es muy técnico, aprovechando ese auge con el cual cualquiera puede hacer aplicaciones increíbles solo con tecnologías web, podamos luchar contra ese concepto de nube que nos quieren vender, ¿no? Es decir, utilizar las tecnologías web en local, en nuestro ordenador, poder ejecutar una aplicación web desde nuestro portátil, esa aplicación estará en nuestro disco duro, los datos estarán en nuestro disco duro y nuestro escritorio estará en nuestro ordenador. Entonces Asturix On es un escritorio con el que podemos interactuar, es, bueno, toda la interfaz de ordenador que está creada con tecnologías web y que está en nuestro ordenador. Esto que permite que esté creado con tecnologías web, que en un futuro podemos también llevarlo a la nube, pero puede estar en nuestro ordenador y a la vez en la nube. Y eso es muy importante. Poder cambiar, digamos, el modo en el que tenemos en el escritorio. Si lo queremos tener local, la soberanía de nuestros datos lo tenemos nosotros, o queremos tenerlo en la nube, por si queremos ir a otro ordenador en otro lugar y seguir trabajando ahí con nuestros datos. ¿Y el, al tenerlo en la nube, volvemos a tenerlo en qué nube, por decirlo de alguna forma? Sí, lo importante de la nube es seguir manteniendo la soberanía de tus datos. Entonces, sería de una forma que tus datos estuviesen en tu ordenador, pero de forma opcional pudiese subirlos a la nube. Evidentemente, tus datos en la nube estarían encriptados, de forma que ninguna compañía... Digamos, una nube segura, entre comillas, que no sea propietaria de... Pues eso, vosotros no sé si lo sabéis, pero cuando subís una foto en Facebook, la foto automáticamente deja de ser vuestra. Y es propiedad del señor Mark Zuckerberg. Decíamos aquí que Mark Zuckerberg no es rico porque tú subas tus fotos y compartas tu información. Y simplemente porque tú subas tus fotos o digas este fin de semana estuviste de moñas por ahí. Es rico porque tú estás dando un montón de información que Mark Zuckerberg después a su vez pues revende a las empresas que utilizan su base de datos. O a los gobiernos. O a los gobiernos, o bueno, sí, ya entramos ya en... ¿Vale? Ese es el gran problema, que todo eso se reaprovecha, ellos lo dice un tipo que trabaja en consultoría social, en estos temas que, bueno, se revenden para después las empresas optimicen, por ejemplo, sus campañas de marketing. Algo, bueno, tan inocuo en principio como que te llegue una publicidad que a priori por tus gustos y tus intereses y tus opiniones pues te puede resultar de interés, ¿no? Si yo pongo pues que cada fin de semana me tomo 3 botellas de JB, pues seguramente me acaba llegando publicidad de JB a través de Facebook o de promoción y tal, y me acaben pues vendiendo más JB todavía, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así tonto. Entonces, bueno, ese es el gran problema de la nube, además de que hay otro problema por detrás, que ya entramos en la fase 2 de conspiranoia, que es que todo esto que ahora es gratuito, Facebook, correo electrónico, Google+, Gmail, etc, cualquiera de esos servicios que estés utilizando a diario, pues el día de mañana empieza a costar dinero. El día de mañana, cuando ya tengas todo ahí, cuando ya, digamos, sea parte de tu vida diaria, por decirlo así, ¿no? No sé, que ya no puedas vivir de alguna forma sin ello, ¿no? Y bueno, pues nada, me parece muy interesante, ¿no? Saber cómo desarrollas además, eso. He visto que en Google Plus, la nueva red social de Google, tenemos una opción para descargar nuestros datos. Es decir, podemos descargar todas las fotos que hemos subido, podemos descargar todos los estados que hemos actualizado. Me parece muy interesante e incluso apoyo una red social así, porque puedes seguir manteniendo, no en parte, la soberanía de tus datos. No la soberanía, ya que siguen estando servidores de Google, pero de alguna forma puedes todavía... una opción de poder tenerlos, si salvaguardarlos, eliminarlo todo, así, la tenemos que ahí... Google ofrece una alternativa, pero bueno, claro. Pero claro, sigue siendo exactamente lo mismo. Sí. Los servidores siguen estando en California y tus datos están allí. La idea es que delegamos, estamos delegando continuamente. Y el tema de las aplicaciones web está muy bien, por ejemplo, Google Docs. Google Docs es una maravilla, es una suite ofimática online. Pero claro, si algún día pues la ponen de pago, te quedas pillado, sin tus documentos y te quedas sin la aplicación. ¿Y qué haces? No tienes alternativa. Entonces sí que me parece algo, la verdad, que muy peligroso, y con las Turison de alguna forma estamos utilizando las herramientas que ellos han dado, que son las tecnologías web que están impulsando, las estamos utilizando, pero no para potenciar ese modelo nube que nos quieren vender, sino para potenciar lo contrario, un regreso de la nube, ¿no? Muy interesante. A ver, cómo ¿tenéis previsto alguna fecha de lanzamiento? A últimos de año. Quizás de septiembre a noviembre tengamos ya Asturias 4 lanzado. Sí. Perfecto, pues vamos a ver qué tal va. Y hay una última, bueno, una última no, otra pata más en la que trabajáis, además de Asturias, que es el tema de democracia participativa, ¿no? Desarrollar plataformas... Sí, Asturias People. Asturias People. Cuéntanos un poquito, porque esa es la, digamos, es la que menos conozco y... Bueno, que me parece muy interesante, y cuéntanos un poquito qué consiste esto. Nosotros como proyecto no nos dedicamos solo al sistema operativo. Ahora mismo somos un proyecto de emprendeduría social y nos dedicamos a desarrollar un montón de proyectos con el fin de beneficiar a la comunidad de software libre. Asturias People es uno de los proyectos con los que nos salimos del desarrollo de un sistema operativo. Es una plataforma web. Una plataforma online, podríamos definirlo incluso como una red social democrática, que tan de moda están las redes sociales. Por la cual los usuarios pueden acceder con su navegador a ella y proponer ideas, votarlas a favor, en contra, abstenerse o comentarlas. Es decir, es un sistema online de votaciones, algo así como un sistema de encuestas. Y el objetivo es que se implanten organizaciones e instituciones en las cuales las decisiones se puedan tomar de forma democrática y de forma inmediata y en tiempo real, como es que es lo que nos permite Asturias People. La idea es que una organización, por ejemplo en Asturias, estamos implantándolo ya, y es que mediante People, nuestros desarrolladores o la gente que está en el equipo de desarrollo puedan proponer ideas y votarlas de forma inmediata, ¿no? Y si una idea tiene un karma es como un algoritmo que se genera entre los votos negativos, positivos y abstenciones. Tiene un karma superior a un valor establecido. Si por ejemplo tenemos 10 desarrolladores, pues pondremos 6 de karma, no sé. Y si tenemos 100 desarrolladores, pondremos 60, por poner un ejemplo. Si una idea supera ese valor, la organización, en este caso el proyecto Asturias, se verá obligado a cumplir esa idea, ¿no? Esa propuesta que han hecho los usuarios. Y un poco lo que queremos es democratizar. Entiendo que es una especie de herramienta online que permite el debate, un sistema, entre comillas, tú lo llamas democrático. Yo no sé si lo podremos denominar de asambleario, de una forma de que se lleguen a conclusiones o digamos que agilice, pues por ejemplo, en personas que estén, pues que no se puedan encontrar físicamente para establecer un debate o demás, que permita un intercambio, un diálogo y hay una toma de conclusiones o de resoluciones con respecto a temas que se planteen y demás. Entiendo que va por ahí los tiros. Sí, eso es. Es una plataforma por la cual se pueden organizar asambleas. ¿Se basa únicamente en el voto o también en la participación, digamos, escrita? Quiero decir, se plantea un tema, ¿no? Por ejemplo, veía que ahí uno de los temas que tenéis planteado era que lo llamáis People, en tal cual suena, y que se va a llamar Peopel, ¿no? Sí. Como un poco una de las que tienes, por poner una así muy, muy sencilla. Entras y simplemente votas una opción u otra. Es un sistema, porque no, ese sistema, por ejemplo, a mí no me gustaría mucho, ¿no? Simplemente el voto. O es un sistema de debate que al final, al cual se llega al final, pues voto en contra o a favor de cada uno de los debates, y eso al final genera un hay consenso. Hay lo que se llaman comentarios también de la plataforma. Puedes entrar en una idea y si esta idea no te parece bien, pues escribes por qué, ¿no? Y bueno, las ideas se pueden editar en cualquier momento. Entonces, si al que ha creado la idea le parece que hay algo que cambiar, pues lo cambia sin ningún problema. O sea, favorece, digamos, también el debate. No solo la votación, sino también el debate. Y el espíritu crítico. Vale, es espíritu crítico, ¿no? Vale. Esa es la parte que me interesaba saber si le implementaba. ¿Y qué tal esta plataforma? ¿Tenéis oportunidad de sacar además muy reciente o ya hay más tiempo? ¿La pudisteis sacar dentro del entorno de Asturias? Cuéntame un poquito, sé que algo hicisteis por ahí cuando todo el tema del 15M y demás. Sí, nosotros estuvo ahí, ¿verdad? La plataforma, el desarrollo de la primera versión de la plataforma acabó ya hace unos cuantos meses y ya es completamente estable, ¿no? Y el tema del 15M, claro, llegó un punto en el que el movimiento no tenía otra opción que cambiar, ¿no? Que hacer una metamorfosis. Y se llegó a la conclusión de que, bueno, hacerlo mediante asambleas en internet estaba bien, ¿no? Y bueno, propusimos People y a la gente le gustó bastante. Al final eligieron otra solución que, bueno, con una serie de defectos bastante grandes de base y con publicidad de empresas incluida y, bueno, en fin. Vale, fue una decisión bastante desafortunada. Pero con People se podía haber llevado a cabo. People tiene lo que se llama categorías también. Entonces, si por ejemplo el movimiento 15M de Asturias decidiese utilizar esta plataforma, o el de España, o el de Oviedo, mejor vamos a localizarlo en una ciudad, no en Oviedo, pues podría instalar People en un servidor que podría ser gratuito porque no tiene prácticamente requisitos. Y podría establecer una serie de categorías de votación en las cuales se creasen ideas. Entonces los usuarios, la gente de la plataforma, crearía ideas, las votaría, y la organización, bueno, no sé si se puede llamar organización, ¿no? Más bien lo contrario, es un poco descentralizado, ¿no? Pues la gente que está en el movimiento las llevaría a cabo. Se podría implantar perfectamente. Y bueno, se puede implantar en cualquier organización, en realidad, o cualquier institución. Incluso en una empresa que es un no voy a llamar un software, pero es una aplicación que te puedes cargar e instalar en un servidor propio y demás, con requerimientos sencillos y directamente ponerlo a funcionar como una herramienta más, ¿no? Es lo que se llama la nube buena. Es la nube en la cual tú tienes tu servidor y tú instalas allí tus aplicaciones, ¿no? y luego esa aplicación es accesible desde cualquier navegador web y cualquiera puede registrarse y votar. ¿Tiene algún coste, por ejemplo, alguna aplicación que quiera utilizar? ¿Se puede descargar en la...? ¿Dónde sería el acceso a esa base? Tenemos una web especial para People que es peop.li, peop.li, y latina. Está en Liechtenstein para evitarnos problemas aquí en España por una conocida ley que todos conocemos. Y ahí puedes utilizarlo, descargarlo. Es P-O, esto, perdón, sí. P-E-O-P.L-I. Ah. Y allí, bueno, tenemos un portal donde se describe perfectamente cómo funciona la plataforma. Y tenemos también un ejemplo que es una comunidad. Nuestra principal aliciente para empezar el proyecto era el momento en el que estábamos de problemas aquí en España, ¿no? Y bueno, en el mundo en general. Y por eso creamos lo que se llaman comunidades, que son a nivel nacional, pues comunidades en las cuales puedes entrar y votar. Son instalaciones de People realmente. Lo que se llama instalaciones, que es People instalado en un servidor, ¿no? Tenemos una comunidad solo y prácticamente nadie lo utiliza, que es la de España, que bueno, ahí se supone que todas las personas que tienen algún tipo de preocupaciones en España sobre el sistema político, pues es un poco para proponer cosas y votarlas, ¿no? Hemos visto que no hay prácticamente participación. No sabemos si ha sido porque no tenemos dinero para hacer marketing o porque la gente simplemente no le gusta o la verdad que... Pues primero, hace falta que haya cultura asamblearia participativa. Estamos acostumbrados a delegar constantemente, diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos echamos, estamos acostumbrados a que deleguen y que sean otros los que tomen las decisiones por nosotros. Sí. Quizás el 15M haya servido para que la gente se active. No sé si fue una cosa temporal o si va a quedar en el tiempo, si esto sirvió para que más personas, digamos, se activen, ¿no? Personas que a lo mejor estaban en pasivo, pues habían pasado a modo activo y demás. No pasa, bueno, claro, lógicamente estas herramientas, Internet es un vasto campo de batalla en el cual pues posicionar una herramienta de este tipo pues puede ser complejo, ¿no? A lo mejor un impulso como haber que la 15M hubiese adoptado este tipo de herramientas y más, a lo mejor pues podía haber sido una cosa que os hubiese dado un poco más de vidilla, ¿no? En todo caso, yo la veo interesante, ¿vale? Quizás, bueno, pues las posibles limitaciones que pueda tener un diálogo asíncrono, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no sea directo, ¿vale? La asamblea directa en el sentido de tú a tú hablando unos contra otros y tal, puede tener ese pequeña debilidad, pero al mismo tiempo tiene una gran fortaleza de que puedes descentralizar un poquito esos debates precisamente, ¿no? También puedes pues participar y construir ideas mucho más a largo o medio plazo, más sólidas quizás si quieres, más argumentadas y bueno, llegar a conclusiones o a fines un poco más ambiciosos o más estructurados o más elaborados, no lo sé. Puede tener ahí bastantes aplicaciones. Sí, yo recuerdo una persona en una de las asambleas que hubo del 15M en Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, que comentaba que le parecía una idea horrible porque esto de Internet y tal, y que era mejor de persona a persona porque, en fin. Y le comentamos que, bueno, de persona a persona, vale, es posible cuando tenemos... ¿Qué? 100 personas, como mucho. Y ya sería bastante caótico. Pero está claro que en un mundo en el que estamos, y por ejemplo en España, que somos 45 millones de... casi 50 millones de habitantes, no vamos a hacer una asamblea personal, ¿no? Yo creo. Así que una plataforma así sería incluso aplicable a los gobiernos. Si tuviésemos un gobierno decente y una democracia decente, podríamos incluso adoptarla para que la gente pudiese proponer sus ideas y de forma descentralizada pudiesen ir conduciendo el gobierno de su país hacia lo que quieren, ¿no? No sé si, así que, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, en todo caso, pues la herramienta está ahí, people.li, pop.li, la podéis ver, probar, ver qué os parece, tenéis ahí la pantalla de inicio. Podéis comentar directamente sobre lo que es el proyecto. Veo que hay un comentario mío, me acabo de quedar, no me acordaba ya que había participado aquí. Sí, estamos hablando de democracia directa. Bueno, pues bien, bravo, buena iniciativa. Pongo aquí ya hace, pues no sé cuándo, 14 de abril, fecha más. Ya yo veo. Del 2011, sí, fecha curiosa. Pues sí, se ve que sí, hace tiempo que estuve yo trabajando con trabajando con ella, bueno, viéndolo un poco por encima, cómo funcionaba y demás. Interesante. Vamos a poner un poquito de música, si te parece. Vamos a seguir hablando otro poquito más, aunque se nos eche la hora encima, pues todavía tenemos algún tema que tocar y demás. Así que vamos a seguir hablando un poquito. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Vamos a seguir con el compañero McIntosh, si te parece. Vamos a poner algún tema de los que tiene por aquí. No sé muy bien a ver qué elegir. Este tema me gusta mucho. Lo que pasa es que ya lo puse alguna vez, pero bueno, da igual. Lo voy a volver a poner porque me encanta. Es una mezcla de un tipo que hace una mezcla entre Beastie Boys y Bob Marley, que la verdad que te quedas asustado de cómo suena esto. A ver qué os parece a vosotros. Bueno, parece que el micro está abierto, no sé exactamente qué se ha podido filtrar al aire y qué no. Estamos aquí diciendo nombres personales, estamos dando aquí datos. No, tampoco estamos hablando nada que no fuéramos a hablar ahora aquí en directo. Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando una radio libre desde aquí, desde Oviedo, desde Asturias, 107.3 de la FM, también a través de internet, ese A través del maligno, a través de internet, podéis escucharnos en todo el mundo en www.radiocuca.org. El programa este se está grabando, se distribuirá por ahí por diversos canales, desde nuestra página web, también posiblemente desde alguna otra más por ahí. Os daremos cumplida información del tema. Y estamos aquí hablando, pues, de una, ya en tono un poco más distendido y demás, sobre, bueno, pues uno de los últimos actos, digamos, en los que participasteis. Estuvisteis en la Campus Party, que es un encuentro internacional, ¿verdad?, de todo el mundo, sí, de internet y demás. Y cuéntanos un poquito qué buscabais, qué ibais a hacer allí y qué os encontrasteis. Sí, fuimos, bueno, nuestra primera Campus Party fue el año pasado, porque Asturias fue uno de los 20 mejores proyectos de innovación, fue elegido uno de los 20 mejores proyectos de innovación, y nos llevaron a la Campus Party Europa de Madrid. Y este año firmamos un convenio de colaboración con Futura Networks, que es la empresa o la asociación también detrás de la Campus Party. Y nada, estuvimos ahí en la Campus Party Valencia. En principio fuimos para promocionar Asturias. Luego salió lo que salió, ¿no? Que contaré ahora. Eso, llegamos ahí con camisetas de Asturias, dispuestos a promocionar el producto. Y nos encontramos con uno de los mayores gurús de... No sé llamarlo gurú, porque era lo que hablábamos antes, ¿no? Una de las personas más influyentes del software libre. John Maddox Hall, que, bueno, para los que no lo conozcáis, es un poco el padrino de Linux. Se autodenomina así, como el padrino de Linux. Lleva siendo usuario de... Bueno, fue usuario de Unix desde que el sistema operativo empezó su andanza en 1968. Y bueno, conoció a Linus Torvalds, al creador del núcleo Linux, en 1993, y lo llevó a Estados Unidos, y ahí empezó un poco el boom de Linux. Y bueno, de esto que Ricardo, que es el delegado de comunicación del proyecto Asturias, que también estuvo en la Campus Party, pues Ricardo y yo fuimos ahí a hacer una pequeña entrevista a Maddox, que estaba en el otro lado de la mesa, una persona muy accesible y muy humilde, y no tuvo problema en atendernos. Le hicimos una serie de preguntas, y al final, en vez de ser una charla de una entrevista de 10 minutos, se convirtió en, pues, en una hora, ¿no?, hablando con él. Uh-huh. Y bueno, eso ya, al verlo y hablar con él, aunque hablando en inglés, que mi nivel no es exactamente muy bueno, me pareció una persona bastante sensata, sobre todo muy humilde. Uh-huh. y que, bueno, estuvimos ahí hablando una hora sobre cosas muy hackers y muy raras de Linux. Sí. Y de software libre. Y ¿le contaste un poco en qué consistía el proyecto? Sí, consistía y todo Asturias, esto, ¿no? le encantó. ¿En qué estaba y dónde? Y sobre todo, supongo que le gustaría dónde va, ¿no? ¿Dónde quiere ir, no? Entiendo. Sí, el futuro. Le encantó el futuro. Uh-huh. Porque, bueno, yo tengo 15 años, Ricardo tenía 16, y él, cuando le dije que empecé la distribución a los 12 años, pues flipó, ¿no? Bueno, como todo el mundo. Sí, no, la verdad que... Sí. Y... es una de las cosas que más sorprende, porque vosotros solo estáis escuchando la voz, ¿no? Que, bueno, puede engañar, entre comillas, ¿no? Por lo que dice, por la madurez que hay detrás de las palabras, pero, bueno, al fin y al cabo estamos aquí con un chaval de 15 años, ¿no? Que a estos años, pues yo me acuerdo lo que hacía, que era, pues, básicamente comerme los mocos, vamos, ¿no? Un poco más. Y aquí, pues, bueno, pues ya desarrollar un sistema operativo, bueno, ese tipo de cosas que algunos no vamos a poder hacer en nuestra vida, pero bien, bien. O sea, no me extraña que McDoug, aun siendo quien es, pues que alucine con la historia, ¿no? Sí, y luego, bueno, le encantó el proyecto, y luego nos iba cada poco a nuestro lugar en la mesa. Estábamos en la misma mesa, en la mesa de... Nos pusieron en la mesa de organización. Uh-huh. Ya estábamos nosotros con nuestro ordenador de 12 años de antigüedad ejecutando Asturias, perfectamente, por cierto. Y la versión Lite, supongo. La versión Lite, eso es, sí. Sí, porque yo me instalé inicialmente la otra, y no, el ordenador viejo necesita... Hay una versión Lite, o Lite, como la queráis llamar, que es... Eso, para ordenadores un poco más antiguos, pues para que corra perfectamente. O sea, que no lo tiréis, ¿no? Ese ordenador que os dice Windows que ya no vale, probar con Asturias, ya veréis cómo sigue funcionando y cómo no tenéis por qué desprenderos de él, ¿no? Eso es. Y, bueno, ya te digo, estaba ahí en la mesa, con su ordenador también bastante antiguo, con su Linux ahí instalado, y nada, cada poco nos venía a darnos incluso pins, nos envió un pin con el pingüino, que fue aquello impresionante, ¿no? Y bueno, empezamos a entablar una relación con él. Cada poco nos presentaba gente, porque también una de sus funciones, uh-huh, es hacer networking entre la gente, uh-huh, del software libre. y gracias a él pues conocimos a una persona que está desarrollando una paleta de colores completamente nueva, o a una persona de Colombia que quiere revolucionar la educación colombiana. Y esa relación fomentando hasta un punto en el que le preguntamos si nos dejaba 10 minutos después de su charla, de tener una charla, una de las conferencias magistrales que llaman en la campus, sobre los 20 años de Linus, porque este año estamos de cumpleaños, unos 20 años de Linus. Uh-huh. Y le preguntamos, y encantado, le preguntamos mientras que estábamos comiendo con él, porque incluso llegamos a comer con él un par de días, a cenar con él también, y dijo que nada, que encantado, y además se integró completamente en su charla, porque en las últimas diapositivas que iban sobre el futuro, pues una serie de personas que él llama mis hermanos, ¿no? Que son los, por ejemplo, los creadores el creador de Red Hat. Perfectamente os podía llamar pues sus nietos, ¿no? también. Y bueno, eso enlazó completamente una diapositiva al final con el futuro, donde ponía una foto que nos sacamos, Ricardo Madoj y yo. Y ahí enlazamos, ahí con el netbook de mi padre ejecutando AsturiSON, la versión de desarrollo de AsturiSON. Y ahí pues hablé un poco a la gente, o sea, os tirasteis al barro con una versión totalmente... Sí, una versión... Todavía pulida, que se podía haber colgado. Sí, una versión ahí, pero bueno. También hubo un problemilla de esto que al principio no funciona la salida de gráfica y tal, y después arriba, pero bueno. Luego eso se soluciona con un par de bromas a la gente, en plan, ¿cuántos utilizáis Linux? ¿Cuántos Windows? ¿Cuántos Mac? Y nada, 10 minutos, pero esos 10 minutos les haga mucha rentabilidad. Sí, porque... supongo que la gente que estaría ahí pues sería... Bueno, sí, pues, se quedaría... Dog, supongo que serían pues más... Se quedaría boca abierta, porque además era la gente que utilizaba Linux, ¿no? Algunos utilizan también Windows y Mac, que bueno, ¿qué se va a hacer? Pero... pero eran linuseros y luego al final... la gente de la organización de Futura Networks llevó una tarta ahí celebrando el evento de cumpleaños de Linus. Y al final me gustó mucho porque bajé de la tarima y un montón de gente a hablar conmigo ya. Era mi siguiente pregunta. ¿Hubo feedback con la gente? ¿Esto que me estás contando qué es y tal? Sí, porque a la gente le impacta mucho cuando le hablas de tecnologías web y además cuando le hablas de cambiar el paradigma, ¿no? La nube muy bien, pero... hay que controlarla. Y bueno, gente incluso sacó fotos conmigo y bueno... Pero además es que acabas de decir una cosa que es muy interesante, es el cambio de paradigma. Se va a desarrollar, que yo sepa, en Linux, no soy tampoco ningún tal, pero no existe ahora mismo esto que estás comentando, ¿no? Hacer un escritorio que integre tecnologías web y demás. ¿Existe algo tal? No, ¿verdad? Además, es muy novedoso porque yo se lo comentaba en la charla, ¿no? Y a la gente le gustó bastante la idea. Porque puedes tener, vale, tu entorno de escritorio aquí en el ordenador, pero también puedes tenerlo en la nube, cuando quieras. Y también en tu entorno de escritorio local puedes integrar tecnologías web, por ejemplo. En programación, para integrar un vídeo de YouTube en una aplicación normal, haría falta unas 100 líneas de código. Con AsturiSON puedes hacerlo con una línea de código, por ejemplo. O un sistema de widgets en el escritorio, que son 100% web, que cualquiera puede programar. ¿O puedes utilizar el de Google, por ejemplo, o algo de eso? Pero tendrías... por ejemplo, bueno, podríamos trabajarlo, ¿no? Por poner un ejemplo de tecnología web de widgets y demás. Está todo un poco por hacer, ¿no? Pero tenemos ya desarrolladores trabajando en ello. Por ejemplo, tenemos a Joaquín, que es de Cataluña, y es un programador genial. Estuvo trabajando también en Red Hat. Y estaremos trabajando ahí en ello, en el desarrollo. Y esperamos también, cuando tengamos una versión un poco alfa, una versión de desarrollo pero que ya esté funcionando, enviar un mail a todas las demás distribuciones de Linux y gente de SugarLibre a ver si quieren colaborar, porque Asturias, al fin y al cabo, es un proyecto abierto y cualquiera puede entrar a colaborar. Claro, es la idea que comentamos un poco al principio, ¿no? La comunidad aportando y mejorando, porque cuando abres código... Una de las cosas que pasa, a pesar de lo que diga Microsoft, es que se suele mejorar ese código, ¿no? Sí, eso es. Eso redunda en que el programa pues al final sea más estable, incorpore nuevas ideas de otras personas que pueden ser totalmente... Bueno, pues que no hayamos caído. ¿Cuántas personas estáis más o menos ahora mismo participando en esta comunidad de Asturias? La comunidad son muchísimos, pero lo que es el equipo de desarrollo, o sea, desarrolladores, no usuarios ni gente que colabore de forma espontánea, ¿no? somos unos 30 y luego dentro uh-huh. de ese equipo de desarrollo tenemos sí. unas 6 personas que trabajan todos los días. Uh-huh. Podemos dedicar un tiempo todos los días a sí, Asturias, más ¿no? estable, más fijo. Uh-huh. Sí, y luego la comunidad es que nosotros pensamos que la comunidad son los usuarios también. Uh-huh. Porque nuestros usuarios, el modelo ideal de nuestros usuarios, el usuario que nosotros imaginamos es un usuario activo. Que vaya al foro y proponga nuevas mejoras, uh-huh. que reporte errores, no sucede así. Ya. Porque los usuarios siguen teniendo ese... Sí, estamos todavía en la fase el otro día de estar... me llegó un email que empezaba con perdona por enviar tu mail o algo así a uh-huh. Asturias. Y yo le dije, pero no, por favor, no te disculpes, si es genial uh-huh. que nos enviéis mails. Uh-huh. Sí, es la forma de mejorar, es un poco, sí, ese cambio también de mentalidad, ¿no?, que tiene que haber, que es... Que eso, no, todo lo que es aportar, eso sí que es una cosa que hay que cambiar muchos sí. muchas la mentalidad de la gente, ¿no? Eso de que como que compartir, sobre todo en una sociedad en la que estamos, que es de sabes quien pueda, de yo y después sí, yo sí, sí. y de bueno, hago la lucha por mi cuenta, eso enlaza ahí con ideas, con viejas ideas de las que hablamos aquí en la radio, de apoyo mutuo y demás. Es que bueno, es importante eso, además el empezar. Bien de la comunidad es el bien de todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es importante empezar por el tema del software porque es la forma más fácil de entrar a la gente, ¿no? Uh-huh. Con el ordenador. Y se empieza con un cambio de sistema operativo, precisamente. Luego se va un cambio de paradigma. Uh-huh. Y luego ya se va el cambio de la mentalidad en sí de la persona, ¿no? Uh-huh. Es un poco el movimiento de software libre empezó, de la cultura libre en general, empezó por el software libre porque la parte de tecnología es más puntera uh-huh. en todo, también parece que en ideales, ¿no? Y es un poco meter al usuario un sistema operativo libre para que después descubra que puede aportar, para que se dé cuenta del valor que tiene uh-huh. como persona y de que puede hacer cosas. Uh-huh. Puede entrar en el foro y puede decir, oye, esto no me gusta o esto me gusta. Para la siguiente sí, versión hacer este cambio. Y se den sí. cuenta de que son gente útil. Me, y gusta, que hacer me gusta esa idea que transmites y me quedo con ella, ¿no? El hecho de que es eso, podemos hacer cosas, ¿no? La tecnología puede ser uno de los medios o de los catalizadores para que veas que puedes ser una persona activa en tu entorno, que existen comunidades en las que puedes participar, en las que puedes ser alguien, ¿no? Lo que ahora parece que somos un poco, pues eso, números, cosas, no sabemos muy bien qué consumidores, en todo caso. Sí. Si me permites, y así vamos ya, pues... cerrando un poco, llevamos ya una hora casi hablando, voy a leer unas líneas, ¿vale? que son de un libro que puede ser un libro de cabecera también de todo esto que estamos hablando, es La ética hacker, no quiero decir mal el nombre del tío porque siempre lo digo mal, pero es que el finlandés se me da muy mal, Pekka Himanen. Es un libro que ya leí aquí hace tiempo, algunas cosillas y tal. Habla de la ética hacker, habla de muchos temas de estos que estamos aquí, bueno, pues comentando y hablando, ¿no? A otro nivel, si queréis, y tal, porque este hombre es, entre otras cosas, filósofo, ¿no? Aquí Luis Iván y yo. Y él escribió un libro que, pues bueno, eso, recoge estas ideas un poco, ya os digo, más estructuradas, más profundas y demás, pero que bueno, un poquito es esto, ¿no? La ética hacker, y comienza así su libro, dice, Linus Torvald afirma que para el hacker el ordenador mismo es entretenimiento, queriendo decir con ello que el hacker programa porque encuentra la actividad de programación intrínsecamente interesante, emocionante y gozosa. El espíritu subyacente a otras creaciones de los hackers es muy semejante a esta. Torvalds no está solo cuando escribe su obra aludiendo que a los hackers de Linux hacen algo porque lo encuentran interesante. Por ejemplo, Vinton Cerf, con lo cual yo tengo una foto, tengo que decirlo. También, bueno, no pasa, yo no puedo hablar con él directamente. Al que a veces se le denomina el padre de Internet, comenta lo fascinante que resultaba la programación con estas palabras. Programar tenía algo increíblemente atractivo. Steve Gozniak, la persona que construyó el primer ordenador personal real, no duda en referirse a la maravilla que suponía programar. Era el mundo más fascinante. Se trata de un espíritu general. Los hackers programan porque para ellos los desafíos de la programación tienen un interés intrínseco. Los problemas relacionados con la programación despiertan una curiosidad genuina en el hacker y suscitan su deseo de continuar aprendiendo. El hacker muestra además su entusiasmo sobre eso que le interesa, le llena de energía. Desde la época del MIT, en la década de los 60, el típico hacker viene despertándose de la siesta a primera hora de la tarde para ponerse a programar con entusiasmo y persevera en sus esfuerzos, profundamente inmerso en la codificación hasta altas horas de la madrugada. Yo que sigo a Luis Iván por el Twitter, doy fe de que hay veces que a las 3 de la mañana pues se acaba de exultante de hacer un hacking de alguna cosa que no entiendo qué es lo que acaba de hacer. Un ejemplo de ello es el modo en el que la hacker irlandesa de 16 años, Sarah Fanelly, describe su trabajo en el llamado algoritmo de encriptación Cayley-Purser, me embargaba una sensación total de entusiasmo. Trabajaba constantemente días enteros de terminar y eran estimulantes. Había momentos en los que no quería parar. La actividad del hacker es también gozosa. A menudo se enraiza en exploraciones lúdicas. Torvalds, el creador de Linux, describió mensajes diseminados por la red como Linux empezó a expandirse a partir de pequeños experimentos con su recién comprado ordenador. En estos mismos mensajes explicaba que su motivación para la configuración de Linux radicaba simplemente en que era divertido trabajar con ello. Tim Berners-Lee, uno de los pioneros de la red, también describe cómo esta creación se inició con experimentos de enlace que dominaba programas de juego. Y un poquito más adelante dice una cosa interesante, porque puedes decir, vale, pero yo no soy programador, yo no soy hacker, yo pues, bueno, no sé, puedo utilizar tecnología más o menos, pero no soy un programador, pero hay aquí una frase, está en la página 16, claro, es que el problema de no tenerlo subrayado, tenerlo online, es este. Vale, dice lo siguiente, Jepa Kinamen: esta relación apasionada con el trabajo no es una actitud que se encuentre solo entre los hackers informáticos. Basta con mirar al mundo académico para encontrar un predecesor más antiguo. La actitud de la apasionada investigación intelectual recibió una expresión similar hace casi 2 milenios y medio, cuando Platón, el fundador de la primera academia, dijo que la filosofía era como la luz que desprende el fuego cuando se enciende, nace en el alma y en lo sucesivo procura su alimento. También se encuentra la misma actitud en cualquier otro ámbito entre los artistas y los artesanos, los profesionales de la información, desde los directores e ingenieros hasta quienes trabajan en los medios de comunicación, en el mundo editorial y de diseño. No es solo el jargon file, el fichero oficial del argot hacker, el que hace hincapié en esta idea general. En el primer congreso de hackers celebrado en San Francisco en 1984, Barrel Smith, el creador del ordenador Macintosh de Apple, definía el término de este modo: hackers. Se puede hacer casi de todo y ser un hacker. Se puede ser un carpintero hacker. No es preciso disponer de elevada tecnología. Pienso que tiene que ver con la artesanía y con el hecho de dar importancia a lo que uno hace. Es decir, y enlaza mucho con eso último que comentabas antes, que era el apasionarse por algo que quieres hacer, y en ese momento deja de ser trabajo, es algo que te gusta, es algo en lo que te metes. En este caso es programación, pero puede ser otras millones de cosas. Puede ser que, pues, como aquí, que un grupo de locos, cada uno con su tema, pues seamos capaces de estar 5 horas encima de una mesa de mezclas para hacer que funcionen unos micros y os podamos contar todo esto, ¿no? Sin tener ni idea de electrónica ni de nada de esto. Así que yo no sé si quieres comentar algo para cerrar esta reflexión de Jepa y ir cerrando un poco. Otra cosa muy interesante del software libre, y me doy cuenta cuando miro atrás y cuando empecé a utilizar Linux, es que a coste cero y solo con un ordenador puedes hacer lo que quieras. La programación es algo maravilloso porque eso es completamente abierto y puedes desarrollar desde líneas de código lo que quieras y puedes vivir de ello. Me parece fascinante que simplemente con un ordenador puedas hacer algo así, ¿no? Yo creo que es lo que nos mueve a todos los hackers. No confundir hacker con lo que la prensa quiere que pensemos que es un hacker, que es una persona que se mete en webs y hace cosas raras y desfacea. Esos se llaman crackers, ¿no? Hacker realmente es todo programador, el oficio que le guste. Porque yo siempre digo que esto lo hago porque me gusta. Yo no empecé a Asturis obligado ni por tener que ganarme el pan, porque de hecho no da beneficios, ¿no? Empecé por eso, como un juego, ¿no? Con algo que me divertía. Y sobre todo te vas poniendo pequeños retos personales. Y te das cuenta de que al final puedes hacer lo que quieras con solo un ordenador. Yo extiendo, te digo, esa idea del hacker, del ámbito tecnológico de programación, un poco a todos. Todos podemos ser hackers, ¿no? Los primeros hackers, pues por ejemplo, pues saboteaban las líneas telefónicas para hacer llamadas gratuitas, ¿no? Ahí en gente del MIT y demás. Lo abriría un poco a eso, a personas que, al do it yourself también, ese espíritu un poco punky que hay por ahí, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿no? Somos capaces, somos seres humanos con capacidad para hacer cosas. Ahora mismo la tecnología es una herramienta que puede ser, que está siendo fundamental, ¿no? Vivimos una era tecnológica. hay cientos de miles de cosas en los que estáis al otro lado, pues podéis ser hackers, ¿no? Y empezando por nuestras vidas, podemos hackearlas, podemos modificarlas, podemos al menos intentarlo, ¿no? No lo sé, es la idea que me gusta de todo esto del hacker, y por eso está esta cita, ¿no? Por eso esta ética hacker que habla aquí Jepa Kinnamen, que viene de la tecnología, pero la extiende un poquito en general a las personas, un poco a lo que también comentabas tú antes. Tomemos el control de nuestras vidas y hagamos aquello que realmente nos apetece hacer y que nos satisface, ¿no? Que no sea imposiciones y que nos permita reflexionar y hacerlo interesante. Yo no sé si tienes algo más. Sí, bueno, simplemente que el concepto hacker ha habido un boom en lo que respecta a software. Uh-huh. Simplemente porque es gratuito, puedes desarrollar lo que quieras simplemente con el ordenador, ¿no? Uh-huh. En otros ámbitos también se puede aplicar, pero claro, tiene esa dificultad de que, por ejemplo, si quieres ser un carpintero hacker, uh-huh, necesitas madera. Claro, uh-huh, a ver, se puede hacer perfectamente, se puede ser hacker de lo que quieras. El problema es que la gente piensa que no, porque lo enlaza un poco al tema del software, uh-huh, pero es simplemente porque el software libre te permite hacer cosas sin coste. Pero también se puede extrapolar a cualquier otro ámbito de la vida. Uh-huh. E invito a la gente a ser hacker. Conviértete en hacker. Disfruta de la vida. Eso es. Pues nada, nos quedamos con esta última reflexión. Convertiros en hacker, disfrutar de vuestra vida. Yo solo puedo darte las gracias por venir aquí y compartir... A vosotros. Y compartir esta conversación, esta charla. Al final era una charla, ¿no? No era más que pues eso, un encuentro de personas que hagamos de... Nos conocemos de hace un poquito y que confluimos y que al final, pues bueno... Estamos en proyectos diferentes, pero al mismo tiempo en una misma vía, ¿no? Proyectos libres, proyectos un poco alternativos a lo establecido, a lo que ya existe y que bueno, pues estamos confluyendo. Yo creo que esta radio, una radio libre, y este programa que toca temas matemáticos, que toca temas de tecnología, pues bueno, pues tenía que hablar de ello, ¿no? De software libre y en este caso pues de Asturias, de democracia participativa y de, bueno, pues es que tenemos aquí el ejemplo, o sea, aquí en Oviedo no hace falta ir más lejos, no hace falta llamar al MIT de ningún sitio de estos, ni a Massachusetts, ni a Boston, ni a ningún sitio de estos, a ninguna universidad rara, para encontrarse con una persona, bueno, pues que está haciendo cosas muy interesantes y que yo creo que va a dar que hablar esto que está haciendo y esto que están desarrollando, pues va a dar que hablar en el futuro y bueno, pues ojalá que así sea y ojalá que esta radio está ahí para poder contarlo y que sigamos participando en estos proyectos que ya hay por ahí. Nada, muchísimas gracias, lo dicho, esta radio está abierta para este tipo de cosas y no para otras, o sea que es vuestra casa, es vuestro proyecto si queréis también y aquí estáis eso, invitados a venir cuando queráis, a que nos sigáis contando cosas como esto, nos contáis de MacDo, como estos temas de Asturias, cuando lo lancéis, pues aquí estaremos para comentarlo, incluso para probarlo, por supuesto. Gracias. Pues nada, muchas gracias también a todos los que estáis ahí al otro lado. Espero que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Yo por lo menos lo he pasado bastante bien, he aprendido cosas. Hay temas para el debate, para la reflexión, para seguir trabajando y profundizando en ellas. Y nada, que lo disfrutéis, que ojalá este podcast que estamos grabando pues se mueva bastante por ahí, que esto de Asturias y esto de Radio Cuca pues llegue a muchos sitios y que pueda ser un ejemplo de que podemos pues tomar el control de nuestras vidas y hacer algo distinto a lo que se supone que tenemos que hacer y que además pues que nos gusta hacerlo y que sea y que nos satisfaga, ¿no? Pues nada, esto fue El Pistolero Zurdo, esto fue y sigue siendo Radio Cuca y hoy hemos hablado de software libre, de Asturias, de hackers, de democracia participativa y de un montón de cosas y yo creo que nos podemos ir a la cama satisfechos por hoy. Pues lo dicho, gracias, salud y hasta la próxima. Será el próximo viernes, si no pasa nada. Como dice un viejo compañero de esta radio, salvo infarto cardiovascular o problemas con la policía.